soy quien ve posibilidad en el viejo sueño imposible. Soy el que ama la libertad, la igualdad, la fraternidad. Soy el eterno incorregible. Tiene forma de corazón mi Zeppelin, mi dirigible. Con él recorro la nación enarbolando mi canción, que es otra eterna incorregible. Mi diploma de trovador no se lo debo a un profesor ni al gran jurado. La gente me lo quiso dar y es un orgullo declarar que me lo he ganado. Y ahora le debo a ese montón que solo ve televisión si juega el Wander color de los que viene al recital. ¿Cómo van a decir, pero alta no estás solo? Incorregible con el corte. Si llega el tiempo de votar, lo haré por el hombre invisible o la mujer, esa que pueda gobernar sin tenernos que sermonear, sin creerse el imprescindible. Si alguien quiere mi canto usar, aunque su fin sea aplaudible, con problemas se va a encontrar si se le olvida recordar que yo soy un incorregible. Mi diploma de cantor no se lo debo a un profesor ni al gran jurado. La gente me lo quiso dar, es un orgullo declarar que lo he pagado. Ahora me debo a ese montón que goza con mi incorrección, mis garabatos, flores francesas que heredé de quien torciera el rumbo de estos zapatos. Soy quien ve posibilidad en el viejo sueño imposible. Soy el que ama la libertad, la igualdad, la fraternidad. Soy el eterno incorregible. Gracias, Palio. Gracias por cantar esta canción. Es la primera vez que hacemos un dúo con esta canción con la vida. Valle.